pone a cargar, emite también. Emite también como emite el campo como entero. ¿Y el disco de acá? Sí, pero entonces quisieras buscar una extensión. Ah, para conectar varias cosas de eso. Listo. A ver. Entonces fue muy bonito lo que pasó la vez pasada con Rotten, porque... Ah, verdad, que ella sí estaba ahí con el tema, se fue a otro mundo. Sí, se montó en el rollo, yo alcancé a grabar unos videos, sí. Pero me gustaría obviamente hablar con ella para... Sí, claro, obviamente. Cierto, como para que... Ahí está el grupo todavía. Sí, sí, vale. Como la compañera. Compañera andaba con un maquillaje. Sí. Ah, sí. La mano agita. Exacto. La quita, sí. Listo. Qué dibujante. Sí. Y me pareció muy bonito que ella se conectó de una con el asunto del sonido. Sí. Porque el sonido que da esto es estática. Entonces tú puedes hacer variables esa estática y si tocas las antenas, pues claro. Entras un poco a la señal. Sí, claro. ¿Sí? Claro. O sea, como que ingresa al final tú al mismo momento. Exactamente, sí. Entonces fue muy interesante con ella porque realmente se conectó en el asunto tanto. Que llegó en un momento que va diciendo es que la onda se siente. Y esa es mi investigación. Como de electrónicos. Sí, porque si se sienten esos campos electromagnéticos. Claro. Sí. Yo recuerdo haber hecho una y haber ayudado a un amigo de investigación hace por lo menos unos 8 años acá. Y este amigo estaba también con el tema pero de cómo visualizarlas. Entonces se compró una máquina de estas máquinas Kirchner, estas que son como que ven el campo electromagnético de las personas. Es un poco como una ciencia media patafísica, ¿cierto? Que dice que claro, o sea, cuando se ve que el aura tiene un hoyito por acá, significa que por ahí probablemente tiene un problema de energía y eso van saliendo cosas y otras cosas. Claro, yo súper escéptico con el tema, le digo, no tengo ningún problema que trabajemos con esto, pero me gustaría que lo hiciéramos desde el campo de la fotografía. Entonces lo que hacíamos era una máquina que tiene una cosa así chiquita, pero lo interesante de que estaba hecho con una especie como de inversor de energía de un carro. Entonces entraban 110 voltios y salían como 500. O algo así. Entonces se producían estos rayos que iban hacia arriba y que permitían de que se viera si tú apagabas la luz. Estaba todo en la oscuridad, veía, ¿cierto?, que se producían estos rayos. Típico o parecido a esta lámpara de ozono, de plasma que uno coloca la mano, todo el tema. Y que al final también sale ese olor a ozono que uno cuando va a llover, cuando cae un rayo, uno huele como ese olorcito de algo quemado distinto. Entonces lo que yo hice fue colocar un pedacito de papel fotográfico y lo que hacíamos era colocar el papel fotográfico, colocábamos la mano de ese papel y formábamos dos, podíamos ver el super foto, teníamos lista la cubeta y colocábamos la mano y todos esos rayitos que pasaban los empezamos a registrar, los sacábamos, revelábamos, a ciencia cierta, dónde era esta oquedad, probablemente, y donde por ahí probablemente teníamos un problema. Después ya expandimos la situación, lo hacíamos con hojas. Pero ya lo que él quería hacer, que era una cosa ya, su investigación, por decirlo así, se iba a San Pedro Mendoza a las 4 de la mañana a buscar ya las plantas que recién habían sido sacadas y empezaron a hacer con eso una investigación de qué sucedía con el aura de las plantas. Y él está ahí, no hay ni oportunidad. Sí, no, pero imagínate, o sea, todo ese, Pero tiene que ver con eso, con la radiación de los campos expandidos de la energía. Claro, claro. Sí. Sí. Eso, efectivamente, sí, sí, sí. Hay muchas fuerzas invisibles. Sí. No, es que nosotros convivimos, vean, nosotros convivimos con ellas todo el tiempo. Sí, claro, claro, claro. Sí, el asunto es, bueno, aprovechemos eso creativamente, no solamente los artefactos. Sí, sí. Tú dices como para encontrarle la sensibilidad a estos aparatos. Sí, ¿cierto? Sí, que se conviertan en elementos de expresión y expresión de cada cual maneja su velocidad, cada cual. Sí, sí, sí, claro, claro, porque realmente es su expresión. Sino que, como les digo, esto se necesita que vaya cargando. ¿Nos va cargando la batería? Sí, es que yo le metí la batería de celular de esos viejos, carga lenta, y pues lo que hago es conectarlo, y con eso, bueno, y aparte de eso se le hace una conexión en la parte de atrás del condensador variable en la terminal AM. Y esto entonces comienza a producir ese campo. Lo que yo una vez hice fue cambiar la bobina, pensando en que hacer una bobina más grande a todos los movimientos que ya había, podía hacer que la onda se expandiera. Sí. Como para escuchar. Claro. O sea, con la corta. Ah, ya. No pasa que más allá. Claro, porque probablemente, no sé. Claro, pero te eso, ya, pero ya está comenzando. Sí, pero sí, tiene mucho que ver en eso con la integración del hardware, ¿no? Como hardware hacking. Tiene sí, sí, sí. Sí, es un hackeado, pero es súper simple. Al fin y al cabo, manifiesta ese campo electromagnético. ¿El ambiente condensador? No, ¿cómo? ¿El ambiente condensador? No, nada. Nada. No, por ahí me remito es a Tomoya Yamamoto, que es el que plantea la idea de Tomoya. Tomoya Yamamoto. Y Yamamoto lo que hizo fue crear un término de baja fidelidad a partir de 3 radios. Uh-huh. Sí, y creando en el espacio lo que pues los fabricantes hacen en un solo circuito. ¿Sí? Uh-huh. Y en este caso, pues, ocurre toda la situación en el espacio, ¿sí? En el espacio donde están los radios, ¿no? Se intercomunican, se cancelan sonidos, y eso hace que se amplifique. Ya más instalativo. Ya más instalativo, sí, sí, sí. Y más de una experiencia, por eso te digo, de lo efímero del asunto. Sí. ¿Cuál sería, creo yo, la importancia, ¿no? ¿Por qué tan importante ahora el tema del espectro electromagnético y la onda? Sí, que estamos retrayéndonos hacia los cables probablemente, pero también hacia la onda, pero con otra, claro, con otra magnitud. Es que de pronto es que ahí comienza la conversación. Si lo pensamos solamente desde la idea del objeto, o comenzamos a pensar, esto es precisamente en ese electromagnetismo. Claro, claro. ¿Cierto? Y ahí ya empieza entonces, y es que resulta que hay fuerzas acá por fuera de esto, y todo el tiempo estamos con un celular acá, y esto al fin y al cabo ¿y también emite, esto es un transceptor, emite y transmite y recibe. Y sus son micropartes, ¿no? Todos los microtransistores. Exacto, y lo gracioso. Oscilando, dice. Sí, y esto, pues por lo menos yo también he estado trabajando con bobinas de inducción, bobinas de aire, fabricadas para lograr precisamente capturar esos sonidos que nos escuchamos de este. Sí, claro, hay uno. Hay un experimento que hace que se llama electrosluch, ¿no? Sí. Y lo ven que son como una especie. Exacto. Estetoscopio. Exacto. Sí. Pero en lo particular, o sea, con unos amigos hicimos nuestra versión del electrosluch. Pero después de explorar, después de Resulta que sencillamente una bobina de estas con un sistema que te permite amplificar, ¿sí? Que le meta ganancia, con eso puedes obtener y puedes escuchar esas cosas, pero lo que importa es vivir acá una bobina. Claro, claro, claro. Sí, la bobina sea como precisa como para poder. Exacto, para poder escuchar estas cositas tan puntuales. Porque tú te das cuenta que un computador es todo, si uno quisiera, tiene toda una orquesta ahí. Sí, claro, sí. Claro, claro. Esto también. Según a dónde vas a auscultar, porque tú eres acá o allá. Exacto, sí, claro. Sí, sí. Aquí está el disco duro, bueno, ya no hay tanto ruido, pero sí tiene. Exacto. Mira que Alejandro Villegas, él es un artista electrónico, él estuvo trabajando con su versión del Electro Plus para, también para la instalación, con su proyecto Electromugle. Y sí, de algún modo, de tanto probar, de tanto explorar, de tanto coger cablecitos pequeños y venga, esto sí, realmente es posible escucharlo sencillamente con el cable, ¿cierto? Entonces, bueno, ya comenzar ahí a buscar resistencias altas. Un poco esas analogías que lo hace. Hay gente que ha tenido que comprar la antena TDT, sí, para enchufarla al deco o al televisor. Exacto. Pero hay gente que con un gancho para guardar la ropa, la dobla de una manera, le coloca un bambú, sí, y hace lo mismo. Exacto, sí. Funciona. Sí, entonces, pues esto se convierte también en pues la apertura de la exploración, precisamente con las formas de las antenas. Sí, yo también estoy trabajando con plantas. Claro. Las plantas fueron. Eso yo, sí, yo he hecho algunas cosas. Sí, pero en este caso las plantas eran las antenas. Claro. ¿Sí? Y eso se distribuye, en ese campo electromagnético se distribuye diferente a, digamos, a una cosa recta como esta. Sí, porque todo esto está ocurriendo acá, ¿cierto? ¿Sí? Pues y siempre va a ocurrir, pues, que cuando golpean esas superfrecuencias o crean ese magnetismo, y ese magnetismo acá, es lo que permite que eso varíe. Claro, claro, ¿no? Sí. ¿Y eso ya está cargado o no? Espérate. No, es tanto buscable. ¿Y funciona mejor en AM o en AM? En AM. Qué interesante, porque las radios de AM hoy en día están obsoletas. No, o sea, y también el mundo evangélico se va a conseguir. Sí, sí. Sí. Sí. Cuando es que no se va a conseguir. ¿Sí? Esto tiene algo muy tremendo, y es que además, sí, ponerle Jack, sencillito? Pues vamos a tratar de hacerlo precisamente. Espérate que voy a poner el computador. Tranqui, ponlo acá. Listo, y esto se puede volver un juguete en sí, pues en el sentido de la exploración es bastante interesante. Es como, es bajo el sonido, igual. Sí, por lo que igual es feto. Sí. Cuando te va a hacerle un... La cachaña. Sí, sobre todo como para el público, que el público no... No intentará cambiar la frecuencia. Pero un público que dice que se puede. Ah, mira. Y un paseo. ¿Cómo que? Pero resulta que si uno tiene mucha interacción con la antena, ese campo se reduce. ¡Qué cosa tan tenaz de trabajar en una exposición! Claro. ¿Sí? Y varios de estos y emisión clandestina. Entonces todo, realmente pues lo que se enseñó fue esto que no estamos viendo. Oye, ¿y lo has probado? ¿Con amplificación? No, estoy bromeando. Sí. ¿No has probado una fuente grande de agua con sal? Sí. ¿En salmuera para poner los pies y sal? ¡Ah, en salmuera! ¡Claro! ¿Puedes descargarte completamente? Sí. ¿Sal de Epsom? Sí, sí, sí. Así. Esa que son que es como la sal alcalina que permite que el cuerpo también se, claro, se descargue. Se descargue, sí. Y así, nuevamente entrar al campo, porque probablemente ya estás... Claro. No, eso sí lo sé, y afortunadamente pues no he estado tan conectado como antes, como durante la investigación, pues sí fue todo el tiempo. ¿Sí? Pero ahora pues lo hago esporádico porque lo tengo en otro lugar, entonces es interesante también como esa desconexión. Y el theremin, claro, como al ser un instrumento que está hecho para, sí, probablemente no te permite mirar esta posibilidad que da la frecuencia de radio, pero la emisora, de la banda corta. Considero que la radio tiene una riqueza de sonidos en sí mismo como medio, ¿sí? La estática, la interferencia, más que el elemento contenido, ¿sí? Porque el contenido, el problema que tiene es que pues el contenido simplemente se recibe y uno tiene una, digamos así, una conversación con ese contenido, ¿sí? Pero pues no se percata de este tipo de sonoridades, ¿sí? De medio cositas que ya se manifiestan solamente a otros niveles. ¿Y con el tubo? No, más que condensadores. ¿Con el tubo tan vacío? ¿Con audio? Con una radio, con una antena, sí. Con tubos. Claro, no, eso ya hay que verlo en otras consideraciones. Sí, claro. ¿Sí? Mi idea era un elemento democrático, ¿verdad? Sí, claro. Ponerle a esta gente de cada esto con radio se hace. Claro, sí. Pero entonces se cambió la idea de las antenas, se trabajó con cebolla, funcionó muy bien. ¿Es el campo electromagnético? Sí, es una discusión política mía. ¿Sí? Es una discusión política en cuanto al dolor. Cierto, la trae el llanto, sí. Pero pues, no sé, desde la experiencia todo ocurrió muy loco, todavía falta por comprobar muchas cosas, sí, desde la experiencia artística, digamos como el riesgo, sí, a jugar con esta cosa tan variable. Pues, tú dices la utilización de la cebolla como para como colocarle la cebolla, la colocas ahí. Sí. La hace parte. O sea, la hago aparte, la hago aparte de uno de los radios. Y eso hace que con los otros radios pues haya retroalimentación y haya cancelación de fases. Entonces ahí se crea si se puede hacer un. Si hay otro radio, podemos. No tengo, yo traje, yo tengo tres chiquiticos. Voy a dejar uno aquí en campo, porque también es interesante tener. Porque, claro, porque este se puede conectar con los otros dos y dialogan, sí. Entonces. Oye, ¿y por qué la cebolla y no la zanahoria? No, por eso es de la. Aquí se me hace como el tema de la mano de la cebolla. Sí. En Chile se le llama también la música cebolla como la música plancha. Ok. La música cebolla y la música chile. Sí. Claro. Sí. Sí, es precisamente esa mi intención. Porque estaba mandando también discurso político. Sí, claro. Sí, estaba mandando. Realmente estaba tremendamente conceptual. ¿Sí? Sí. Pero la idea era como ofrecer varias oportunidades de lo que podría solamente con esto. Sí, obviamente. Sí, y hay muchas personas que hacen circuitos electrónicos y meten. Exacto, sí. En mi caso, pues yo sí estuve explorando incluso con soluciones salinas, limonadas. Sí, pues buscando líquidos ionizados, pero realmente la limonada con sal es la mejor, pero se pierde porque por gravedad, pues. Estuve explorando con frutas ácidas, con frutas que tuvieran alta humedad, con el plátano, con la yuca, con la papa, ¿sí? Y de algún modo, efectivamente, sí, en algunos se manifestaba más, en otros no, y pues la idea política no tenía que ver con ese elemento de Gaitán, el asesinato del 48, que fue acción popular además que se ponía la radiodifusora nacional, sí, se alborota el asunto y se arma aquí el bogotazo. Y al mismo tiempo estaba discutiendo con la lista de los líderes asesinados en el 22-23. ¿Sí? Líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de la ley. ¿Sí? La diferencia fue solamente de una persona entre esos dos años. Entonces la idea era no pensar en esos números, sino pensé con eso en la gente. Entonces, jugando con la idea de la repulsión, se iba presentando cada uno de los de sus líderes asesinados. Mientras por ahí se escuchaba mi sobra colorada también en este, por ejemplo, ¿sí? Porque eso ya es en cada ciudad, de acuerdo a su señal, de acuerdo a su frecuencia. El barullo esté, que tantos aparatos tiene encendido, cuánta gente toca esta antena, si estamos aquí los, y eso se vuelve nada, se vuelve complicado escuchar las extensiones, todo se vuelve. ¡Ay! El mundo electromagnético está ahí completo, de verdad, es una cosa tremenda. Y nosotros convivimos con ellos todo el tiempo, pues hagámoslo de vivo. Yo recuerdo una señora que vivía sola, en un barrio popular de Santiago. Y la señora tenía cuatro teles. Y las cuatro teles las tenía encendidas en distintos cuartos. Yo una vez le pregunté porque hay algunas que no tenían imagen. O sea, eran teles viejas, entonces había una que tenía una raya, sí. Te fijas otra que tal, o sea, ahí no se veía así raro, sí. Y la tele que tenía ella, sí, CNI, cada una en un cuarto y todo el tema, ¿sí? Y ella decía, claro, por el tema de la compañía. Claro. Pero tiene cierto que vivo sola. Exacto. Me siento acompañada con estos aparatos. Y al fin y al cabo, pues, nosotros ya también le pusimos funciones, ¿cierto? Desde desconectarnos de la vida práctica, ¿cierto? Del momento, desconectarnos de la gente, de sí, todo se vuelve ya todo. Sí, ya sí. Tema de exacto. Claro. Y en ese caso, pues, al fin y al cabo, estos aparatos también deben ayudarnos a conectarnos con los demás. Sí. Sí. O sea, lo están haciendo. Exacto. Sí, la radio tiene el tema también de la... ¿Cómo se llama esta cuestión de que hay unos espiritistas o personas sí. que tratan, son tratantes de los espíritus, ¿no? Que colocan, ¿no? Graban, ¿cierto? Sí. En una cinta. Las psicofonías. Después escuchan. Ajá. Intuyen cosas, al final es un ejercicio de... Claro, de interpretación libre. Sí, claro. Sí, de especulación, campo de especulación, qué rico. Sí, claro. El mundo potencialmente puede ser un oráculo sin decir. Claro, sí, claro. Me acuerdo un caso de un profesor que mataron también, que lo estaba acordando, así que mataron en Chile. Y lo hicieron desaparecer entre la mujer y el amante. Y empezaron a hacer psicofonías dentro de la casa del profesor. El profesor dice que dijo justamente a dónde lo habían matado. Me mataron. ¡No! Y empezaron a matar. Es una intuición de cosas, de especulaciones y ciencia. Exacto. Bueno, la actúe. Bueno, entonces, te voy a dejar de grabar. Está grabando.